acercó y me preguntó: ¿por qué burocracia para amarte? Porque un anciano me dijo: los tiempos cambiaron. ¿Por qué sigue con la misma facha?